Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. ¿De dónde viene tu comida? ¿Quién y cómo la elaboró? Destapemos la olla. Son 4 megaempresas de agronegocios las que tienen el sartén por el mango de casi 80% de la cadena alimentaria mundial, desde la semilla hasta la ubicación del producto en el estante del súper. Sabe qué le pasa al otro. ¿Cuánto sabes sobre los alimentos que compras en el súper, en el almacén, en el kiosco, en el tren? O los que servís en tu propia mesa. Food Inc., en castellano Alimentos Sociedad Anónima, es un documental estadounidense del año 2009 de Robert Kenner. Y te pasea por las entrañas de la industria alimentaria y nos muestra cómo a menudo esta industria antepone los beneficios económicos a la salud del consumidor, al sustento de agricultores y granjeros y a la protección del ambiente. En una hora y media, Food Inc. muestra los métodos que usan para obtener cosechas abundantes de granos y otros productos agrícolas, engorde acelerado de pollos y ganado con cócteles de anabólicos y antibióticos, mientras crece sin control un sector de empleo barato y desprotegido. Food Inc. muestra la producción masiva de alimentos, un proceso que lleva unos 47.000 productos a las góndolas de supermercados del mundo entero, todos empaquetados e impecables gracias a los químicos y a las artimañas del marketing. La comida rápida y barata que compone esta cultura alimentaria es el caldo de cultivo de una sociedad obesa, mal alimentada y enferma, que nos venden con una falsa imagen agrícola. El paquete de patitas de pollo muestra a un granjero sonriente y feliz, cuando la verdad de la milanesa es que ese pollo no se cría en una granja, sino en fábrica. En Food Inc. aseguran que la industria está dominada por un puñado de mega agroempresas transnacionales que controlan todo el proceso de los alimentos, desde la concepción de la semilla hasta la llegada al supermercado. Acaparan la tierra y destruyen el clima. Y no quieren que sepamos la verdad sobre qué comemos. Durante el programa vamos a escuchar extractos del documental Food Inc. El documental completo lo podés conseguir entrando en nuestra página Uno Nunca Sabe página en Facebook. Haces un clic en me gusta y podés recibir toda la información que excede a esta hora de programa. Esto es Uno Nunca Sabe, Comida Sociedad Anónima. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Nuestra alimentación ha cambiado más en los últimos 50 años que en los 10 milenios anteriores. Pero en Estados Unidos siguen usando la imagen de la América rural para comercializar la comida. Vamos a un supermercado y vemos fotos de agricultores. La cerca, el silo, la granja de los años 30 y la hierba verde. Es una especie de fantasía bucólica. Un supermercado actual en Estados Unidos tiene de media unos 47.000 productos. En estos supermercados no hay temporadas. Ahora hay tomates durante todo el año que se cultivan por todo el mundo. Se recogen cuando aún están verdes y se maduran con gas etileno. Aunque parece como si del tomate ya solo quedase la noción, la imagen que tenemos del tomate en sí. En el pasillo de la carne ya no hay huesos. Hay una tendencia intencionada a ocultar la procedencia de los alimentos. La industria no quiere que el consumidor esté informado de lo que está comiendo, porque si lo supiera, quizá no se lo comería. Si retrocedemos desde estos paquetes de carne envasados hacia atrás en la cadena de producción, nos encontramos con una realidad muy diferente. No llegamos a una granja, sino a una fábrica. La carne está siendo procesada por enormes corporaciones multinacionales que tienen muy poco que ver con los ganaderos y granjeros. Nuestra comida procede de gigantescas cadenas de montaje donde se maltrata a los animales y a los trabajadores. Y la comida se ha vuelto mucho más peligrosa por varias razones que nos ocultan deliberadamente. Hay un pequeño grupo de corporaciones multinacionales que controlan todo el sistema alimentario. Están haciéndose con el control desde la semilla hasta el supermercado. No solo se trata de lo que comemos, también de lo que tenemos derecho a decir y de lo que tenemos derecho a saber. Nuestra salud no es lo único que corre peligro. Las empresas no quieren que los granjeros hablen. No quieren que todo esto se sepa. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Siembra la vuelta, permacultura.

e incorporando y utilizando los nutrientes aportados por estos. Como en cada alimento los nutrientes están en diferente proporción y tu cuerpo necesita una determinada cantidad de estas sustancias, tenés que cuidar la elección que haces de esos alimentos cuando te alimentás. Una buena dieta puede ayudarte a mantener la salud e incluso hasta mejorarla. Es importante que sepas elegir alimentos variados y consumirlos con moderación. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Es la corpo del Morphy. Lo llaman el bloque ABCD por las iniciales de sus nombres: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Son las cuatro grandes compañías comercializadoras de materias primas. Controlan entre 75 y 90% de la comercialización mundial de granos alimentarios. Tienen un papel central en el sistema agroalimentario a escala mundial y concentran las exportaciones agrícolas en Argentina. Son las empresas que protagonizan la llamada revolución del supermercado, que en la actualidad su actividad llega hasta los campos de cultivo, que a veces están al otro lado del mundo respecto a donde se vende la producción. Han desembarcado en todos los continentes. Transportan las materias primas en sus propios ferrocarriles y barcos, como Cargill Ocean Transportation o Louis Dreyfus Armateurs. Esta extraordinaria concentración del poder que se esconde detrás de la fabricación de alimentos fue revelada por una investigación publicada en agosto del 2012 por la ONG Oxfam, dedicada al comercio justo y el trabajo con pequeños productores del mundo entero. Mi comida favorita sigue siendo una hamburguesa con patatas fritas. No sabía que un puñado de compañías hubiesen cambiado lo que comemos y nuestra forma de comerlo. Me he pasado toda la vida sin saber de dónde venía lo que comía, ni lo poderosa que es esta industria. Y todo este mundo que nos ocultan a propósito es lo que me ha llevado a dedicarme a investigar para sacar a la luz y que se conozcan asuntos importantes que nos están ocultando. Las ABCD no solo operan con las materias primas, sino que lo hacen a lo largo de toda la cadena productiva. Desde el campo en que se produce, pasando por el procesamiento de los alimentos, hasta llegar a tu mesa. Suministran semillas, fertilizantes y agroquímicos a los productores para luego adquirir sus productos, almacenándolos en sus depósitos. Poseen la tierra. Son dueños de productoras ganaderas y avícolas, procesadoras, transportistas y son productoras de biocombustibles. Y como si esto fuera poco, ofrecen servicios financieros en los mercados de materias primas. Han sido clave en el proceso de la transformación de la producción de alimentos en un negocio complejo y globalizado. Los precios de los alimentos, el acceso a recursos escasos como la tierra y el agua, el cambio climático o la seguridad alimentaria, todos ellos se ven afectados por las actividades de estas comercializadoras. Dominan el mercado de cereales de forma aplastante, en detrimento de los pequeños productores locales del mundo.

como las frutas. El consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de que subas de peso y se formen caries dentales. Consumir poca sal o productos que tenga alto contenido de ella, como ser papas fritas, chisitos. El exceso de sal aumenta la presión con la que circula la sangre por el cuerpo, y si esta situación se prolonga en el tiempo, puede provocar enfermedades. No consumas directamente fiambres, embutidos, manteca, mayonesa, frituras. Presentan un gran contenido en grasa y no es bueno para tu salud. Y esto es importantísimo. Consumí mucha agua durante el día. Lo aconsejable son 2 litros de agua por día. El agua es esencial para la vida. Mantiene la temperatura corporal en el organismo. Es el vehículo de otras sustancias nutritivas y regula las funciones del metabolismo. Constituye el 60 y 70% de tu cuerpo y se pierde permanentemente por la transpiración, la orina y materias fecales. Por este motivo es importante que consumas diariamente 2 litros de agua para compensar la pérdida. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Ya sea en el desayuno, en el almuerzo, la merienda o la cena, te habrás topado con ellos. Barritas de cereal, en el jugo de naranja o en las milanesas. Al final del día habrás consumido alimentos producidos por el sistema agroindustrial, atestados de agroquímicos con grasas nocivas para la salud, que tal vez contienen, por ejemplo, edulcorantes no permitidos, derivados de transgénicos, y no habrás tenido en cuenta cómo y quiénes los elaboraron. Carlos Vicente, farmacéutico, representante de la ONG Grain en Argentina, que apoya a campesinos en sus luchas por sistemas alimentarios biodiversos y comunitarios, dice: a los alimentos se les introducen elementos extraños. Uno de ellos son edulcorantes sintéticos, sustancias químicas que no existen en la naturaleza, que están cuestionados por problemas de salud. Todos los edulcorantes sintéticos deberían estar prohibidos. ¿Por qué los usan? El interés de la industria alimenticia prima por sobre el interés de la salud. Liliana Rittner, bióloga, docente e integrante del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, MAPO, explica: un elemento común es el JMAF, jarabe de alta fructosa, cuestionado por sus efectos al hígado. Es un edulcorante alto en calorías, es menos costoso que el azúcar, se mezcla fácilmente con una enorme variedad de líquidos y además se usa como preservante para alargar la vida de los alimentos en los estantes. ¿Azúcar o edulcorante? Ya que parece que los edulcorantes mantienen relaciones con el diablo, esto debería hacernos pensar que su alter ego, el azúcar, es la parte buena para endulzar. Pero Rittner nos confirma lo contrario. El azúcar se blanquea agregándole sulfito. La gente compra el azúcar más blanca que encuentra porque lo asocia con buena calidad y la pureza. En cuanto a la mermelada, tenés suerte si no es gelatina coloreada. De fruta deben tener 10 o 20%. El resto son gelificantes, aromatizantes, edulcorantes, conservantes. La barrita de cereal tiene gelatinas de fantasía coloreadas, azúcar artificial, lecitina de soja agregada y casi 90% se elaboran con soja transgénica. El bizcochito de grasa, aceites hidrogenados, esos que aumentan el colesterol malo por sus cadenas largas y sin dobles enlaces, generan moléculas con muchas ramas que ocupan mucho espacio y tapan las arterias. Es probable que la hamburguesa que compras en el super tenga harina de soja o lecitina de soja y antioxidantes agregados, por eso no se ponen negras, que es el destino de toda carne picada. La lata de tomates tiene conservantes, aditivos prohibidos para conservar el color, derivados de óxido de hierro. Si es puré de tomates, hay que fijarse en los agregados, tienen sales conservantes, benzoato de sodio. Los caldos en sobre, esas sopitas vedette del marketing, milagro para sostener las dietas, salvavidas para los que tienen un ritmo laboral agitado, son fatales. Graciela Dragusevich, de El Galpón, Centro de Abastecimiento Comunal de Productos Sin Agrotóxicos, advierte: los caldos tienen mucho químico, es una sopa hecha con verduras contaminadas por el glifosato. Esas verduras deberían ser hervidas varias horas, sin embargo, sufren un proceso artificial. Es una sopa de químicos. Si almorzás con gaseosa, te cuento algo de la rockstar mundial de las bebidas, la famosa gaseosa Morena. El caso de la Coca-Cola es emblemático, pues al hecho de ser un producto artificial con un mínimo contenido de extractos vegetales, se suma el secreto de su fórmula, que en algún momento le valió estar prohibida en la provincia de Santa Fe, porque el código bromatológico provincial prohibía comestibles con fórmula desconocida. La resolución no duró mucho. Está claro que su composición incluye ácido fosfórico y cafeína, sustancias muy cuestionables por sus acciones en el organismo. La libertad no existe, pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe, pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe, pase lo que pase, la raza resiste. Existe. Resiste. Basta de hipnotismo colectivo y basta de rogar, ese no es mi camino. Basta de hipnotismo colectivo, basta de rogar, ese no es mi camino. Libertad de expresión. Decimos no más guerra, la paz está muy cerca. Libertad de expresión. El dinero no compra mi libertad de acción. Libertad de expansión. Conciencia planetaria, eso es revolución. Dale, dale, evoluciona. No deje que te aplaste, libérate y raciona. Dale, dale, evoluciona. Obsérvate por dentro y limpia ya tu cuerpo. Dale, dale, evoluciona. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Coca-Cola me irrita, la tele que notiza una raya de coquita. No consumo más, el imperio retrocede a cada paso que da. No consuma más, el imperio retrocede a cada paso que da. No consuma más, el imperio retrocede a cada paso que da. Dale, dale, evoluciona. No dejes que te aplasten, libérate y raciona. Dale, dale, evoluciona. Obsérvate por dentro y limpia ya tu cuerpo. Dale, dale, evoluciona. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. No existe, resiste, no existe, resiste. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. No, huevo, pan, pan, huevo, perejil. Mami me huele a dinero. Aquí hay 16 naves de pollos. Y el hijo de Chuck tiene 4 en lo alto de esta colina. La industria del pollo ha ayudado mucho a toda esta comunidad. Estas de aquí son mis naves. Tengo unos 300.000 pollos. Tenemos un contrato con Tyson. Ellos llevan muchos años criando pollos y todo lo calculan con métodos científicos. Si puedes criar un pollo en 49 días, ¿para qué utilizar otro que tarda 3 meses? Al final es más dinero en el bolsillo. Estos pollos no ven nunca la luz del sol. Pasan casi todo el tiempo a oscuras. ¿Cree que no quieren que las veamos por dentro? No lo sé. Si lo supiera, se lo diría. Estaría bien que pudieran ver lo que hacemos. Pero, como ya les he dicho, no podemos dejarles entrar. Para quienes consumen carne, esa carne proviene de animales alimentados con soja y maíz transgénicos. Lo cuenta la doctora Graciela Gómez, abogada ambientalista. Parece que el recurrente glifosato es como un pulpo. El veneno es consumido por los animales. El agua está siendo contaminada porque los aviones fumigadores también pasan sobre grandes cursos de agua sin dejar de fumigar. La carne que consumen no es carne de vacas alimentados con pasto. En los feedlots, donde se mantiene a las vacas encerradas, se las alimenta con grandes raciones de maíz y de soja, con anabólicos y antibióticos, y el excremento de los criaderos de pollo. Las vacas, las gallinas, los cerdos, se crían hacinadas y se les dan sustancias que después permanecen en la carne. Les dan hormonas para acelerar el crecimiento y antibióticos para combatir las enfermedades que contraen por estar siendo criadas en esas condiciones. ¡Super Panchos! La vedette, el pancho. ¿Sabías que es un producto sintético desde la tripa? Especie de piel plástica consumible que contiene nitritos. Sustancia que debería estar prohibidísima, pero que es permitida en determinadas concentraciones que nadie controla. Sabemos que se está agregando harina de soja a los fideos porque es más barata. En las golosinas de Arcor, en los cereales de Kellogg's, en un montón de productos. Toda la polenta que se vende en el supermercado es mezcla de maíz transgénico, que contiene restos de glifosato. Y nosotros no lo sabemos porque no podemos ver el etiquetado. Hay que abogar por el etiquetado de los transgénicos, afirma la doctora Graciela Gómez. Pedimos a las madres que no les den a los chicos productos derivados de soja. Ninguna de las bebidas de Hades que viene de la soja no reemplaza ni la carne ni la leche materna. Y agrega, Nestlé, Kraft son grandes monstruos que procesan lo que comemos. Lo mismo ocurre con los grandes supermercados. Carrefour, Walmart. Han adquirido un enorme poder y nos tienen esclavizados diciendo qué es lo que tenemos que comer, y ellos son los responsables de que se introduzcan estas sustancias nocivas a nuestra cadena alimentaria. Entiendo que los criadores no quieran hablar porque la compañía puede hacer lo que quiera teniendo en cuenta que es la que paga y la que lo controla todo. Pero hemos llegado a un punto en el que no está bien lo que se está haciendo y yo he decidido que no me voy a callar. Comprendo que los demás no quieran hablar. Pero a mí ya no me importa porque hemos llegado a un punto tal que hay que decirlo. Esto es asqueroso. Hay mucho polvo en el aire, excrementos por todas partes. Esto no es una granja. Esto es como una cadena de montaje de una fábrica que produce en serie. En solo 7 semanas pasan de ser un polluelo a un pollo de 2,5 kilos. Los huesos y los órganos vitales de estos pollos no consiguen crecer a tanta velocidad. Y muchos de ellos no pueden dar unos pasos sin caerse. No tienen fuerza para soportar su propio peso. La ONU recomienda reducir el consumo de carne para luchar contra el cambio climático. Que la producción de carne es responsable de casi una quinta parte de las emisiones de gases del efecto invernadero. Abstenerse de comer carne al menos un día a la semana puede ser un sacrificio personal eficaz para combatir el cambio climático. Esta es la recomendación que acaba de proponer el doctor Rajendra Pachauri, presidente del panel de expertos del cambio climático de las Naciones Unidas y ganador del premio Nobel de la Paz en 2007 junto al expresidente de Estados Unidos Al Gore. En declaraciones que publicó en el dominical británico The Observer, Pachauri explica que reducir el consumo de carne puede contribuir a la lucha contra el calentamiento global porque la crianza de ganado provoca emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación y otros problemas ambientales. Por esta razón, el doctor Pachauri, que es vegetariano, recomienda renunciar a la carne durante un día a la semana inicialmente y después ir reduciendo a partir de ahí. A su juicio, esta es la opción más atractiva para que cualquier individuo pueda contribuir con carácter inmediato a la reducción de emisiones. La FAO, la agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación, estima que la producción de carne es responsable de casi una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se debe tanto a la producción de pienso para el ganado como al hecho de que los rumiantes, particularmente las vacas, emiten metano, que es 23 veces más perjudicial que el dióxido de carbono como agente del calentamiento global. Además, la agencia alimentaria ha advertido que para mitad de este siglo se calcula que el consumo de carne se duplicará. Actualmente el 30% de todas las tierras de cultivo en Estados Unidos se dedican a plantaciones de maíz. Esto se debe en gran parte a la política del gobierno, que nos permite producir maíz a un coste menor. En realidad nos están pagando para que produzcamos excedentes. Y todo viene motivado por los intereses de las grandes compañías multinacionales. El gobierno está subvencionando el maíz porque a compañías como Cargill, ADM, Tyson y Smithfield les interesa comprar el maíz por debajo del coste de producción. Y como estas empresas tienen mucho poder y mucho dinero, presionan al Congreso para que regulen los precios y la producción. La ley, la Farm Bill, no solo regula los precios y la producción del maíz, sino de todos los alimentos. Estas materias primas tienen siempre una regulación especial, porque sus excedentes se pueden almacenar. Se anima a los agricultores a que cultiven todo el maíz que puedan, a que crezcan y se consoliden. Y se les subvenciona por cada fanega que cultivan. Nosotros producimos un montón de maíz y ellos encuentran nuevas aplicaciones para utilizarlo. Ahora estamos haciendo ingeniería con nuestros alimentos. Ya sabemos dónde podemos conseguir ciertos rasgos, como los sabores o la sensación en el paladar. Y con todos estos datos creamos nuevos alimentos que no se estropean en el frigorífico y no se quedan rancios. El mayor éxito de los últimos años ha sido el jarabe de glucosa rico en fructosa. Se llama isoglucosa. Me aventuraría a asegurar que si van a un supermercado y se ponen a mirar los ingredientes de los productos que hay en los estantes, el 90% de ellos contendrán maíz o soja, y la mayoría de ellos contendrán ambos productos. Pasemos el abecedario, lleguemos hasta la D. No hace falta más. A, B, C, D. El lado oscuro del comercio de granos. A. Archer Daniels Midland, ADM. En 2011 alcanzó ventas netas de casi 81 mil millones de dólares. Tiene 285 plantas de procesado y opera en más de 75 países. Entre otros, en Paraguay, Argentina y Bolivia. B. Bunge. Fundada en 1818 en los Países Bajos a comienzos del siglo XIX. Presente en Argentina desde 1884, cuando Ernest Bunge, nieto del fundador de Bunge & Co., se traslada a nuestro país. Solo recientemente ha trasladado su sede a Estados Unidos. Bunge la mayor comercializadora de cereales de América del Sur, así como el mayor fabricante de fertilizantes de la región. Es el mayor productor, procesador y exportador de soja de América del Sur, principalmente desde Brasil y Argentina. En 2011 sus ventas netas ascendieron a casi 59 mil millones de dólares. Mayor productor mundial de aceite de soja. Como la mayoría de las multinacionales, está expandiendo sus operaciones a India y China, donde se alió con Monsanto. C. Cargill. Es la empresa más grande del mundo. Sus ventas en 2011 ascendieron a casi 120 mil millones de dólares. Envasa carne, produce carne de pollo, ternera, cerdo y alimento para mascotas. Opera con maíz, cebada, sorgo, aceite vegetales, algodón, azúcar, petróleo, servicios financieros, productos farmacéuticos y de salud. Biocombustibles, aceites y lubricantes, entre otros. D. Dreyfus. Louis Dreyfus. Fundada en 1851 en Alsacia. Tiene su sede en Francia. Es un conglomerado de propiedad familiar. Ventas netas 2011 casi 35 mil millones de dólares. Comercializa cereales y oleaginosas, café, azúcar, trigo y arroz. Mantiene una posición de liderazgo en el mercado brasileño de etanol y posee la mayor refinería de biodiesel de los Estados Unidos. El 17 de septiembre de 2012 en Argentina hubo una marcha mundial contra la multinacional Monsanto. Tanto en Buenos Aires como en otras ciudades se vivieron movilizaciones importantes. ¿Por qué cada vez más gente no se quiere comer a Monsanto ni a los alimentos que ellos contribuyen a producir con sus semillas genéticamente modificadas y sus agroquímicos? Desde 1996, en la Argentina se permite el cultivo transgénico, segundo país en aprobarlo después de los Estados Unidos, sin que hubiera pruebas de su ubicuidad. No es casual que se hayan introducido el maíz y la soja transgénica. Son dos de las bases de la producción industrial de alimentos: la proteína de soja, la lecitina de soja, el almidón de maíz y derivados del maíz, presentes en un montón de alimentos industrializados, desde las golosinas hasta el salame. En septiembre, miles marcharon en Córdoba en contra de la instalación de una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas. El doctor Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, y titular de Biología Evolutiva en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, descalificó el aviso de proyecto presentado por Monsanto al gobierno de la provincia de Córdoba. Cuesta creer que la Secretaría de Ambiente haya aprobado la construcción de la segunda planta acondicionadora de granos más grande del mundo en base a un trabajo tan incompleto, desinformado y confuso, indicó, y esclarece. Prácticamente todas las etapas del acondicionamiento de semillas transgénicas generan riesgos serios, sanitarios y ambientales, pues manejan o descargan tóxicos que pueden contaminar el agua, el aire y el suelo. En las plantas con depósitos de granos y sustancias químicas tóxicas, la posibilidad de incendio y explosión es alta por sus dimensiones, pues sería la segunda planta mundial acondicionadora de semillas y utilizará muchos plaguicidas altamente tóxicos en sus tareas de precurado y curado de semillas. Ninguno de estos principios activos es analizado en el aviso de proyecto presentado por Monsanto al gobierno. La planta prevé utilizar unos 250.000 litros de plaguicidas al año. ¿Cuál es la porción del Estado? Los gobiernos son muy responsables porque son quienes deben cuidar la salud de la población y permiten que se introduzcan estos alimentos. Los transgénicos son autorizados por el Ministerio de Agricultura de la Nación sin que se hagan estudios independientes sobre sus riesgos. Si bien se han creado organismos reguladores de los alimentos dentro del Estado, estos deberían ser nuestra tranquilidad, cumpliendo con su mandato de órgano controlador, y nosotros deberíamos comer con precaución, pero sin miedo, pero sin miedo, pero sin miedo. ¿Quién dijo que todo está perdido? A cultivar, que se acaba el mundo, locos. Raj Patel, economista y activista por la agricultura familiar anglo-indio, ayuda a apurar una estrategia. Creo que como consumidores deberíamos mantenernos bien lejos de los supermercados y asegurarnos que el dinero que gastamos en comida vaya a los bolsillos de quienes ponen la fuerza de trabajo. Eso lo podemos hacer consumiendo de pequeños productores sin pesticidas o agrotóxicos y siendo partícipes activos de nuestras economías más cercanas. Tenemos que involucrarnos políticamente y tener una actitud política respecto de la alimentación. Gran parte del material con el que armé el programa de hoy lo saqué de una nota que lleva el mismo nombre del programa, Comida Sociedad Anónima, de la revista Hecho en Buenos Aires de octubre, a número 147. Hecho en Buenos Aires es una revista que da trabajo a personas en situaciones de calle y de los 7 pesos de tapa les da 5 pesos para el vendedor. El resto de los informes lo pueden encontrar en la página de Uno Nunca Sabe, página en Facebook, donde van a encontrar también el material que, por cuestiones de espacio, tiempo, no pudo entrar. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos.